en un segundo se olvidará. Por tus mentiras y engaños, solita ahí estarás. Márchate y no regreses, no regreses nunca más.